Malware. Concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Van de la mano, es la única forma de reconstruirnos como nación. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí. Personas cercanas al ojo de Michael Yangwen, Agustín Yangwan Alba, el mismo que fuera acusado de vínculos directos y de recibir órdenes del intendente de la región de los ríos Iván Flores, están más activos que nunca, no para defender el mar, sino empeñados en lograr que se desarticule la resistencia en contra del ducto de Pesco. No hay dudas en el comité de defensa de que además de los hechos de violencia a los que obedecen los pagos de Celco, se suman las estrategias de fracturar el movimiento de defensa. Del pulmón y tuvo salida lado del estómago, lado derecho. Sí, hermano, sabes que es impresionante el cerco policial. Nos quieren arrebatar al hermano que nos falleció. Lo estamos moviendo. Sí. Mira, hermano. Los que estamos acompañando el cuerpo somos como 10. Nos están disparando atrás. Mi carabinero nos quiere quitar. Nos quiere quitar el hermano muerto ahora. No confiamos en el carabinero porque puede provocar alguna manipulación. Que nos den la garantía de que cese la persecución, es la que estamos siendo objeto ahora.